¿Cuántos años llevas dirigiendo esta orquesta? Y desde que se formó esta orquesta es dentro del proyecto de orquestas infantiles y juveniles de acá, del proyecto de orquestas de Capital, que depende del Ministerio de Educación. Empezó en el 2009. En septiembre de ese año, 2009, fue la primera convocatoria. Quien quiera que está interesado o interesada y que quiere tocar, no importa si sabe o no música, viene y se acerca y aprende con los profes, con el profe de viola, con la profe de violín y los demás. Claro. Y bueno, así que desde el 2009 que empezó la orquesta, bueno, a mí me llamaron, yo estaba dirigiendo justamente otra orquesta juvenil en ese momento, y me llamaron para estar acá. Y así que estamos hace 12 años. Oh, sí, 12 años, cumplimos 12 años. Son ya. Muchos años ya. Son unos cuantos años. O sea que viniste a ver varias promociones. Sí, muy lindo también ver cómo van creciendo. De hecho, hay mucha gente que nos sigue visitando, o que seguimos en contacto, o que han pasado, o que los hemos visto crecer. Y alguna que otra persona que descubrió también su vocación acá. Tenemos un egresado que es profesor de clarinete ahora, otro que se dedica también a enseñar y toca el contrabajo, y otra gente que se anotó en el conservatorio y que quiere seguir su carrera como músico. Es increíble cómo gente puede encontrar su vocación al entrar en esta escuela. Pueden también encontrar otras cosas que también les puedan interesar. También, sí.